las propias, porque han sido perseguidos histórica y sistemáticamente en este lugar. Entonces, como esta situación se agrava a medida que pasan los días, nosotros queremos dar una voz de alarma para que esto no se siga profundizando. Bien, bien. Y se salvaguarde la salud y los derechos laborales de todos esos trabajadores que están ahí. Patricio, te agradecemos mucho este ratito con nosotros. Vamos a seguir acompañando a los trabajadores de medios públicos y ante cualquier novedad nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Y recordar que el Canal de la Ciudad, aunque no lo parezca, es el medio público de la ciudad. Claro, claro. Está absolutamente invisibilizado y que parece un canal partidario prácticamente, que no representa ni a la minoría, ni a la oposición, ni a nadie más que al jefe de gobierno y su partido político. Así que sí, también... ¿Y qué hay que decir? Tiene presencia en todas las cable operadoras, digo, por lo tanto llega a por lo menos sí. Todos los porteños, pero a todos los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, también tiene una... También. Digo, es un canal que podría... Es un canal prácticamente nacional. Claro, o sea, claro. Sí. Pero con una mirada muy sesgada, muy sesgada de lo que es la oportunidad y de otras cosas más. Patricio, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. Un saludo grande. Un gusto. Patricio Delgado, delegado regional del SATSAI de CABA, aquí charlando con nosotros sobre la situación de los trabajadores del canal de la ciudad de Buenos Aires. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. En la era de las tecnologías digitales, es imprescindible tener a alguien que te saque las dudas. Maringa te da un paseo por el siglo XXI. En Abramos la Boca. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, es momento de hablar de tecnología en Abramos la Boca y por eso estamos en comunicación con Maringa. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Acá, muy bien, esperando salir con la columna, preparando mucha data y probando algunas cosas y funciones de las que vamos a hablar. ¿Les parece que comencemos? De una, vamos, Mari. Bueno, hay dos novedades de WhatsApp que justamente las estaba probando y son nuevas funciones. Una es videollamadas con hasta 50 personas. ¡Epa! Que con esto sale a contra Zoom, ¿no? Directamente, una piña para Zoom. Pero bueno, todos nos sorprendimos. Yo también me sorprendí, Cami, pero les voy a explicar el funcionamiento y ahí van a decir, no está tan buena la función. A ver. Bueno, hay una condición, no es que vos vas a poder hacer la videollamada a través del WhatsApp, sino que te vas a tener que conectar con el mensajero de Facebook. ¿Lo tienen al Messenger? Sí. Bueno, ese de icono azul con un rayito en el medio, ese es el mensajero que utiliza Facebook. WhatsApp se une a este mensajero para poder armar salas de chat. O sea, y al final, ¿cómo se utiliza? Vos tenés que ingresar un contacto, como ingresás para hacer cualquier chat, haces clic en el clipcito. ¿Vieron que hay un clip que con eso enviamos archivos adjuntos? Sí. Bueno, después presionando opciones y luego ahí va a haber un icono que es como si fuera una videollamada. Ajá. Que tiene un clip en el medio y ahí creamos una sala. Sí. Eso crea la sala en lo que sería el Messenger de Facebook y ahí recién nos habilita para tener 50 usuarios. Es medio estrambólico, ¿no? No era pero tan fácil. Para consulta, entonces hay que tener instalado sí o sí el Messenger en el celular, por ejemplo. Claro. Sí, lo tenés que tener sí o sí instalado. Esto se llama Messenger Rooms, que es justamente la nueva función que tiene el Messenger de Facebook. Sí. O sea, ¿vieron que WhatsApp es de Facebook y todo es de Facebook y de Mark Zuckerberg? Sí. Bueno, ahí está la unión. Se unieron para que podamos hacer videollamadas, pero aparentemente no es tan fácil. O sea, no es que en el WhatsApp vas a tener la opción, como hoy tenés 8 destinatarios de videollamada que lo haces instantáneamente desde ahí, sino que WhatsApp va a vincular con otra app. No, es un chino. Eso es raro. Sí, es medio complejo, más que nada porque ahora todo es un clic, ¿viste? Claro. A lo sumo 2 o 3 clics, cuando ya hay que empezar a seleccionar y tal, y tal, y tal, teniendo en cuenta además que Zoom sigue siendo un poco más accesible. Sí, aparte, bueno, Zoom, todos quieren ir contra Zoom, obviamente, o sea, las aplicaciones que ya están, de hecho Instagram también innova, va a innovar en los próximos días, va a poner algunas novedades también en lo que serían las videollamadas, que son los lives que se hacen. Bueno, ahora a través de Instagram, de Direct, que es el mensajero instantáneo de lo que sería Instagram, podemos hacer con hasta 4 personas videollamada también. Mira. Y van a presentar mejoras. Pero bueno, son cosas que no tenemos al alcance como hoy es el Zoom. Así que bueno, por más de que quieran innovar, quizás no pueden contra el gigante de Zoom. Otra cosa que vamos a resumir, porque también dicen que agrega música en sus estados. ¿Pero qué es lo que agrega WhatsApp? No es que agrega música. ¿Vieron que ustedes cuando están escuchando un tema musical y quieren hacer un video, el tema musical se queda en pausa? Sí, ¿pasa sí. eso cuando quieren grabar y se queda en pausa? Bueno, hoy WhatsApp incorpora que cuando vos estés escuchando música y quieras grabar un estado de WhatsApp, o sea, no vayamos a otra plataforma, directamente nos pone la música en el estado, o sea, la adjunta. No es tampoco una cosa súper genial, pero bueno, si quieren lo pueden probar grabando un estado, escuchando música, el tema no va a dejar de sonar y les va a quedar de fondo en su historia. Claro, como que lo graba también, ¿no? Lo que está reproduciendo, lo pone en segundo plano y lo graba también en la historia. Claro, lo graban la historia y no tiene restricciones por derecho de autor, que eso es muy importante. O sea, detrás de que suene un tema en nuestro celular, hay un derecho de autor que ellos tienen que pagar. Así que bueno, esas son las dos novedades de WhatsApp, que yo las quería dar porque obviamente va a salir esto en los próximos días y van a decir, bueno, no lo dijeron, pero nosotros acá presentamos el pro y el contra. Muy bien. Bien, bien. Excelente. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a otro tema, juegos. ¿Les gusta el Family, el Game Boy, el Atari, el Sega? Sí, sí, de una. Bueno, se pueden jugar juegos de este tipo en nuestras computadoras. ¿Cómo se hace? Esto no es algo nuevo, sino que es algo que existe, pero está bueno rememorarlo. Lo jugamos a través de un emulador. Ajá. ¿Y cuál es la función de un emulador? O sea, emula la consola. Hace como si vos cargaras un juego en una consola virtual. Bien. Y para esto se bajan los ROMs, que los ROMs son las pequeñas aplicaciones que son los juegos. Uh-huh. A ver si quedó claro, porque estas son cosas que, si bien están buenas, hay que estar sentado en la computadora. Sí, a vamos ver. A recomendar una página, roomnation.net. Roomnation. R-O-M, sí, R-O-M-N-A-T-I-O-N, roomnation.net. Ingresan ahí. Y suponete que son jugadores del Sega. Bueno, se bajan un programa que es el emulador del Sega y a la vez entran en el apartado de Sega y comienzan a bajar los juegos. Que los juegos a la vez se llaman ROMs. Una vez que abren su emulador, los pueden emular con este y poder jugar a través de la PC. Así que si quieren saber más detalles, roomnation.net, y dentro de la misma página también les explican cómo poder descargar este tipo de información. Excel, es una, todo tiene letras azules y fondo blanco, ¿no? La página. Sí. Ah, listo. Sí, es así. Bueno, por eso les decía que es algo como muy noventero y en internet también lo podemos encontrar del siguiente modo. O sea, entre 90 y 2000, ¿recuerdan el ICQ? Sí. Sí. Bueno, no hay mucha cosa gráfica, o sea, no hay un despliegue gráfico como hoy, no sé, tienen los jueguitos que podemos ver. Pero está bueno porque nos trae recuerdos y podemos volver a recordar los juegos del Family, Circus Charlie, no sé si lo tienen. El Sonic. El Sonic, en el Sega. Super Mario, bueno. Un montón de perlitas que a las cuales jugábamos antes para volver a rememorar. Y por último... Para, antes de ir al segundo tema, antes de ir al último tema, sí, quería preguntarte, ¿cuál era la página que nos dijiste el martes pasado para ver Mr. Robot? Stremio. Ah, Stremio. Stremio. Stremio, que no es con E, sino que es Stremio, Stremio.tv, creo que es, o .com, lo encuentran así. .com. Sí, Stremio.com. Tiene como si fuera un rombo con un play en el medio. Pueden descargar la aplicación y pueden visualizar, bueno, series, películas y demás de forma gratuita. Gracias, Mari. No, por favor. Bueno, y ahora les voy a hablar de algo que a mí me llamó la atención y creo que va a marcar un hito en la historia, porque Jack Dorsey, que nadie sabe quién es, no, pero no, ahora les cuento, es el presidente de Twitter. Mira. ¿Y qué dijo? Este señor dijo que los empleados de Twitter van a poder trabajar en sus hogares para siempre. Lo amo, señor. ¡Wow! Se termina la cuarentena y vos podés optar por trabajar desde tu casa hasta jubilarte. ¿Qué decís? Es un debate. ¿Por qué? Porque voy a meterle una arista a este tema, ¿no? Que sale de la tecnología. Pero digo, nosotros como trabajadores nos organizamos dentro de un espacio de trabajo, dentro de un mismo recinto, dentro de una misma planta, dentro de un mismo taller. Y nuestra organización como trabajadores depende muchas veces de eso, del lazo cotidiano con nuestros compañeros, con nuestros compañeros de trabajo. Y muchas veces las reivindicaciones por mejoras en nuestras condiciones de trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Y al separarnos... ¿Qué? ¿Cómo? Con lo colectivo, claro, obviamente. Claro, claramente. Y al separarnos, al enviarnos a lugares remotos, estamos como medio desolados de ese espacio de trabajo. ¿Y cuál será? ¿Cuál será lo que nos atraviese en común a todos, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar? ¿La silla en casa? Digo, ¿cómo vamos a hacer para reclamar mejores condiciones de trabajo y seguir ampliando, ¿no? Nuestra calidad de vida. Digo, eso es un debate, ¿no? Y sí, es un debate que obviamente se va a dar y igual... Te cuento ahora, sin salir de lo que es tecnología, pero estoy experimentando lo que es el teletrabajo. Sí. Y fue un periodo difícil porque no fue algo pensado previamente, fue algo que se vino de repente y quizás las condiciones de lo que hoy es la ley actual del teletrabajo, que tenés que tener ciertas condiciones como un matafuego, una silla ergonómica, que te provean internet y demás, hoy no están dadas. Pero bueno, también hay que entender el contexto y que bueno, si esto sigue mucho más, se tiene que regularizar en todas las empresas. Claro, ¿no? Claro. Sí, digo, ¿y qué podemos pensar? Por ejemplo, ¿qué va a ser un accidente de trabajo? ¿Qué va a ser un accidente en camino al trabajo? Se me quemó la pava haciendo el mate. No, claro. O, digo, te estabas haciendo un té y te volcaste el agua caliente. ¿Es un accidente de trabajo o un accidente doméstico? Ah, bueno, se abren grises interesantes, ¿verdad? Ahí. Es un por debate. Por eso lo vemos hoy en Twitter. O sea, pensemos que Twitter tiene sus oficinas en San Francisco, pero también yo pensaba, y les voy a dejar la consigna ahí, veremos qué empresa argentina podría hoy llegar a ser la primera en nombrar esto, porque no creo que sea algo que va a llegar acá en Argentina al instante, pero sí es algo que va a revolucionar las formas de trabajo, porque estamos hablando justamente de para siempre. Sí, las .com, digo, las empresas que son, digo, de portales de noticias, por ejemplo, o las empresas que venden todo tipo de productos por internet. Mercado Libre, por claro, ejemplo. Claro, no quería decir la marca, pero sí, ese tipo de empresas, o las propias, las telefónicas, las telco, todas están posibilitadas de, a través con un programita, Maringa, vos lo sabrás explicar mucho mejor que yo, trabajar a todos sus empleados desde las casas, ¿no? Y ahí hay un debate. Sí, trabajar. Claro, pero bueno, ahí también entra lo que es sindical, que yo, milito en mi sindicato, obviamente, y ahí, bueno, estamos cortos de controles, ¿no? Obviamente. Claro. O esto de no tener un horario definido, quizás, de que, bueno, estate cerca de la PC, y bueno, eso te condiciona también. Claro. Pero bueno, ya sería dentro del marco legal de lo que sería cada empleo y cada empleador. Yo no digo que esté malo. Bueno. Digo, no, está bueno, pero... Implicaría una nueva regulación. Implica mucho desafío. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Sí, y hablando de esto, les quería decir algo que es una nota. A ver, no lo pensé esto, chicos, pero ahí que estamos hablando tengo la pestaña abierta. El gobierno nacional, ¿saben que congeló las tarifas de telefonía fija y móvil, sí, internet y TV paga? Eso no sé si lo hablaron, perdón. No lo hablamos, no lo hablamos bueno en el programa. Nos viene está bárbaro. Está bueno destacarlo porque, bueno, las tarifas se han congelado y eso es muy bueno, ya que hoy internet es algo muy clave para nuestros días de cuarentena, ¿no? ¿Qué alcance tiene esto, Mari? Explícanos vos que estás un poco más en el tema. Mira, o sea, el presidente se reunió con el presidente de la ENACOM, ¿sí? Que es lo que regula todas las comunicaciones, y justamente es para fijar las tarifas. O sea, el precio que vos hoy tenés va a quedar congelado, aparentemente hasta el 31 de agosto de este año, sí, ¿no? Es para alivianar un poco.